Viernes, para estudiar y meditar. Dios se propuso que la observancia del sábado los designase a los israelitas como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero, a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe, deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Cuando Dios liberó a su pueblo Israel de Egipto y le entregó su ley, le enseñó que por la observancia del sábado habían de distinguirse de los idólatras. Esto hacía la distinción entre los que reconocían la soberanía de Dios y los que rehusaban aceptarlo como su creador y rey. Preguntas para dialogar. 1. Medita en la idea de cómo la verdadera observancia del sábado puede protegernos de muchos de los engaños con respecto a la creación. Piensa, por ejemplo, acerca de los eventos finales en relación con los que adoran a la bestia, a diferencia de los que adoran al Creador. Ver Apocalipsis 14. ¿De qué modo una falsa comprensión de nuestros orígenes, tal como la idea de que Jesús usó la evolución para crearnos, prepara a la gente para ser engañada en los días finales? 2. Vuelve al tema del sábado y la adoración. ¿Cómo adora tu iglesia el sábado? ¿Está el culto dirigido hacia la exaltación de Dios como Creador, Redentor y Santificador? Si no, ¿cuál es su énfasis? ¿Cómo podemos aprender a mantener a Dios como el centro de nuestra experiencia de adoración? 3. La creación está en el centro de todas nuestras creencias. ¿Por qué nada de lo que creemos como adventistas del séptimo día tendría sentido aparte de Dios como el Creador? La creación está en el fundamento de todo lo que creemos, y el sábado está incrustado en el informe original de la creación. ¿De qué manera estos hechos nos ayudan a ver cuán básico y fundamental es el sábado? ¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor cómo en los últimos días, cuando los falsos poderes procuren obligar a todos a una adoración que solamente Dios merece, el sábado será central en ese drama final?